Escuchando Pachamama de Aristarco. Bueno, estamos en comunicación con nuestro compañero, el señor Boy Brusone. ¿Cómo le va? ¿Qué dice frente a esta situación tan particular? Hola, iba a decir buen día, pero la verdad que... Es raro, ¿no? Tiene un carajo esto. Sí. La verdad, viviendo momentos muy difíciles desde el viernes. Yo el viernes le hice una nota a Diego Concha, el jefe de Defensa Civil de la provincia, donde se hablaba del incendio que estaba en Copacabana, pero que, bueno, no iba a saltar el río. No lo dijo él específicamente, pero sí, después informaciones que obteníamos de otros lugares decían que no, que el río no lo iba a pasar. Bueno, el incendio pasó el río. Lamentablemente yo no soy un técnico en incendios, ni soy bombero, ni mucho menos, pero hay algo que me parece muy extraño en todo esto, ¿no? Y lo digo hasta con cuidado por el dolor que hemos vivido todos estas últimas horas, sí. Tanto nosotros como nuestros vecinos. Algunos han perdido las casas, vecinos que han ido a apagar fuegos porque no llegaban los bomberos, porque no daban abasto, como es lógico. Aviones hidrantes, que pasaban uno o dos aviones hidrantes, y se degenera la discusión, pero si hay cuatro aviones, y yo veo dos nomás, van y vuelven, entiendo que hay muchos focos, que esa es otra controversia, otro interrogante, sí. ¿Cómo puede ser que estamos acá atentos al foco nuestro y aparece un foco en Cosquín, otro en el dique San Jerónimo? Tremendo. Algo raro está pasando con esto. Sabemos que el 99% de los incendios son intencionales. Yo no te puedo decir en este momento cómo está la situación, porque tengo solamente a través de algunos vecinos, un vecino que tiene generador de luz, y entonces, bueno, puede mandar algunos mensajes a los grupos. Está complicada la zona del Pajarillo, un poquito más arriba de casa. Nuestra casa salvó de pedo, así lo digo literalmente, no voy a usar el eufemismo. Estuvimos ya con la sensación de que perdíamos todo. Lo mismo que, bueno, otro vecino, Pablito, todos los que estábamos alrededor nuestro, decíamos, bueno, nosotros la verdad tuvimos un Dios aparte. Más allá del trabajo que hicieron los bomberos, porque entraban, los que son de acá, porque los que son de otros lados, no conocen el lugar. Y ya, hoy me decían, los bomberos se metieron por el callejón, querían ir a Ongamira. Me decían, y no conocen el lugar. Claro. Entiendo, descarto la buena voluntad, y el trabajo enorme están haciendo bomberos, sobre todo los bomberos de Capilla del Monte. Pero no dan abasto tampoco. No dan abasto, pero vos no te puedo explicar lo que fue ayer. Yo ayer estaba arriba del techo de casa, creo que hice una filmación, y veía el humo que iba increyendo, y yo le decía a Rebeca, no, me parece que va para allá, hasta que llegó policía ambiental a casa, y le digo, pero vos te parece que vamos a tener que evacuar esto, me parece que se va, váyanse, voy, porque esto va a ser un desastre. Después vino un bombero, vino la policía también, viste, a decirnos, bueno. Y nos fuimos y la otra cosa que viene después, otro de policía ambiental, de alto cargo jerárquico, dice, no, tienen que ir a Charbonnier. Ahí van a evacuar a todo. A Charbonnier, ahí está todo lleno de humo. Sí. Entonces dije, bueno, me voy al dique. Me fui al Perilago, estuvimos ahí un rato hasta que vinimos a la casa de nuestros queridos amigos César y Rubén, que estamos con los tres perros acá, y agradecer, Renata, la solidaridad de cientos de personas que me escribían, lamento no haber podido contestarles a todos, que me ofrecían alojamiento y todo eso. Pero como resumen, porque estoy haciendo una catarsis medio rara, como resumen, a mí me parece, no me parece, estoy seguro, vamos a tener que pedir una investigación profunda de cuáles son las causas de estos incendios que se están generando. Sí. Porque es insólito, estamos acá en el norte, aparece uno en Cosquín, otro en San Gil. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y aparte porque uno tiene la angustia. Porque el que está detrás de un escritorio, el funcionario viene, bueno, puede poner la cara, qué sé yo, y viene y dice, sí, bueno, vamos a ver esto, vamos a ver lo que está, todo muy lindo. Pero acá el tema prevención es el que nos preocupa. Sí. El tema de que si vos ves que hay gente que está prendiendo fuego, por más que lo metas en cana, ya es tarde, ya pasó. ¿Entendés? Acá hay algo más que yo no logro comprender. No es una acusación, es simplemente una intuición que tengo de que esto va más allá de que alguien vaya a prender fuego porque le dijeron, como pasó en Villa Albertina. No, hay intereses detrás, y esto que vos señalás, es muy llamativo que frente a un incendio tan grande como este que pasó de Villa la Albertina y continuó, de golpe empiecen a aparecer focos simultáneos en otros lugares. Sí. Bueno, a mí, porque soy mal pensada, me hace recordar a cuando fue la... la audiencia pública por el trazado que querían hacer de la autovía de montaña, muchos claro. ponían de manifiesto que poco tiempo atrás que señalaran ese trazado había habido un incendio o casualidad sí. justo ahí, ¿no? En decís, bueno. Sí. Entonces, bueno. Sí, lamentablemente yo, la verdad que más allá de que comparto lo que vos estás diciendo, ¿no? Con esta sensación de pensar un poco feo, porque el accidente es el accidente, ¿eh? Vamos sí, claro. a descartar. Esto a nosotros no nos cerraba, lo hemos hablado con vecinos, no nos cerraba, si estaba el viernes como para pagarlo. Digo, a lo mejor, bueno, seguramente habrá, luego alguien saldrá a decir que fue porque el viento cambió, las térmicas y todo lo que vos quieras. Pero sí, ¿por qué dejaron que cruzara el río? No lo entiendo, este es el punto. Entonces, lo que yo voy a cerrar, digamos, este comentario, después me preguntas lo que quieras, o sí. no te dejé hablar, todavía. Es que yo le diría a los funcionarios, a la gente, que piensen esto. Que vos tenés que salir con tus tres perros, lo que puedas sacar de tu casa. Saqué la consola de la radio, la tengo yo, así que no te voy a asustar. Bueno. Y saber que no sabés si volvés. Que no sé, ayer Rebeca me decía, vos pensás que vamos a perder todo, y digo, pensás que vamos a perder todo. Y tenemos que a esta altura del partido empezar todo de nuevo. Entonces, y la desesperación y la angustia que provoca ver que se le quema la casa a gente vecina desesperada, angustiada, esto es lo que provoca la hijaputés. Esto es lo que quiero decir, que hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tener empatía para resolver cuestiones. Y ayer alguien me dijo algo muy interesante. Habría que crear, pedir una ley, una ordenanza o ley, no sé cómo se llame, que diga que después de los incendios no se puede ni cultivar ni hacer emprendimientos turísticos. Totalmente, yo creo que debería reforzarse la protección sobre ese lugar y hacer una inversión de reforestación de monte nativo o algo, o sea, que fuera ley, que fuera obligación para que los vivos desarrollistas, que no digo que estén detrás de esto, pero que sí vemos en otros casos, sí. que no saquen sus garras ambiciosas por sobre el territorio que hasta aquí estaba protegido. Y además también me parece, ¿no? Justo se da en una zona medio gris de jurisdicción, ¿no? Ah, absolutamente. Porque Ischilín, la parte de atrás de Anfunes, es justo una zona gris. Recordemos que Quebrada de Luna hace muy poco que fue añadido oficialmente a Charbonnier. Hasta entonces también era medio raro, hasta dónde, cómo, bueno. Y también el ejido de Charbonnier llega, no sé si hasta el primero o el segundo vado, ¿eh? O sea, todavía está también eso en veremos, que pero tampoco tenés, vos podés ampliar la jurisdicción, y lo he hablado muchas veces con Rosana, sí. vos y con Carlos, vos podés ampliar, pero si no tenés elementos para poder cumplimentar el ejido de Charbonnier, es inmenso. Mucho, y es una comuna, podés, sí. Claro, y la policía de Charbonnier, yo hablaba con uno de los policías allá, tienen un solo móvil, y recién ahora tienen un teléfono con WhatsApp. O sea, en estos tiempos, como dice Renata, digo, mentira que yo te imito cuando, porque esas son cosas de Laura Carizoni que yo te imito en el noticiero semanal. Es mentira, no, yo sé, por supuesto. Me río un poco porque te van a llorar, digo, sinceramente. Bueno, pero digo, si estamos en esta época en donde todos necesitamos, tenemos la comunicación, toda la gente que vivimos allí, creemos en el monte, lo queremos, lo amamos, este es el punto. Ayer alguien dijo en un canal de televisión, porque me llamaron de varios canales, y alguien dijo, vi que decía un vecino de Charbonnier, dice, no, eso pasa porque la gente viene a vivir al monte y no hay que vivir en el monte. No, eso no pasa por eso, pasa por los hijos de puta que prenden el fuego. Vaya a saber por qué. No, y en esta época que está todo tan seco, con mucho viento, realmente las condiciones se hacen tremendas. Tremendo. La verdad que estamos esperando, yo estoy viendo ahora la zona nuestra, el Pajarillo, acá hay humo en la zona del Cerro Vitorco, el tenue no es el de ayer, pero sigue habiendo humo y las informaciones que tenemos que ahí en la zona de la Virgen de Guadalupe estaban intentando que no cruce la ruta para el otro lado, la ruta 17 para el otro lado. Esto es lo que recién recibo. Bueno, estaremos atentos todo el día. Renata, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Sabés que acá, bueno, mucha gente también preguntando si sabíamos cómo estabas y demás, para llevar tranquilidad y ni bien se pueda, por supuesto, que todos los vecinos y vecinas están deseosos de ver cómo están sus casas, si está todo a salvo, pero por lo que recién nos manifestaba Santiago Arenas, todavía no estarían pudiendo volver. Así que, bueno, cualquier cosita voy, estamos acá en contacto. Y lo otro ordenante es que no estamos, que allá no hay luz en la zona nuestra y prontamente tenemos que quedar sin agua porque la bomba de agua funciona con electricidad. Y lo último que le quiero decir, si puedo mandar un mensaje personal. Mande. si está escuchando Agustín, yo no hablo así, Agustín, es el diccionario que aparece abajo. Muchísimas gracias, Boy. Un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Boy Brusone, compañero de una radio Muchas Voces y vecino de Quebrada de Luna.